Hola, soy Tulio. Emite un grito ahogado que, sin embargo, se escucha intensamente y que nos remita a una memoria profunda. Ahem.